Esta melodía se las cantamos con mucho cariño. Así suena, Grupo Firme. Es muy fácil dar tu opinión sin estar en mis zapatos. Hace rato que no tenemos un trato. Para ti es muy fácil decir que ya pasó, que lo superé, que fue un simple amor, que a los recuerdos ni me aferré. Para mí fuiste más que un simple amor, fuiste el pasado que jamás regresó. Hoy me cuesta soltarte, te amé como a nadie, el terco aquí es mi corazón. Si en tu vida prioridad nunca fui yo. ¿Qué hago? ¿Y ahora cómo le digo a mi corazón que ya no puedo con esto? Me quema por dentro, aquí ya no mando yo. No hay solución. Tú te ves muy feliz, yo no hallo la puerta, sigo pensando en ti. Y ahora cómo le digo a mi corazón que solo fuimos tu juego, que nada en tu vida significó. El que falló fui yo por exponerlo sin pensar las consecuencias que a veces tiene el amor. Ahí te va, chiquitita. Y ahora cómo le digo a mi corazón que ya no puedo con esto, me quema por dentro. Sigo pensando en ti. Y ahora cómo le digo a mi corazón que solo fuimos tu juego, que nada en tu vida significó. El que falló fui yo por exponerlo sin pensar las consecuencias que a veces tiene el amor.